¿Y tú? ¿Cómo tratas a las visitas? Hola, mi nombre es Alison Whisper y vengo desde Bolivia a buscar trabajo aquí en México. Vengo con mi familia, pero siempre que estoy aquí me miran muy feo. Me gustaría que me respeten como persona. ¿Será que se puede hacer eso? Hola, yo vengo de Cuba. Aquí nadie quiere a vos. Yo tampoco, ¿ves? No me gustaría que nadie me discrimine. Si quieres ser respetado, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran.